Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en un momento horario, por lo menos aquí en Buenos Aires, que estamos entre esa cosa que es el sol que se va y todavía la noche que no llega, ¿no? Eso, como decía, creo que algún filósofo, lo que está por morir, pero lo que todavía no está por nacer, ¿no? Bueno, nada, arrancamos mal con filosofía, ya estamos en el horno. Bueno, otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar en la 690 Julio Pardo. Como siempre, aquí en el estudio Víctor Basterra, nos acompaña nuestra compañera en la operación técnica, Natacha Bianchi, y hoy retomamos y saludamos a nuestros amigos y amigas, oyentes y compañeras y compañeros de la radio de la NDR 103.9 que reanudan la transmisión en directo, nos están escuchando allí en San Bernardo, el Partido de la Costa. Y hoy, por unos días, por un par de semanas, voy a estar sin la compañía de mi compañera Rosaura Barletta. Está en unas merecidas vacaciones, me parece muy bien, tomando sol seguramente, descansando allí en algunas playas, no sé dónde se fue, pero no importa. Mientras esté pasándola bien y disfrutándola y descansando, me parece bárbaro. Bueno, y nosotros aquí tenemos que seguir remando con las cosas de todos los días. Vamos a ver un pequeño sumario de lo que trataremos de hacer hoy. Nos encontramos también hace dos días con, como no podía ser de otra manera, lamentablemente, nuevos despidos. En este caso, otra vez en el área de la prensa, en el área de la editorial Atlántida, que ha despedido trabajadores no hace muchos días. La semana pasada también el diario La Nación ha no solo despedido, ha cerrado directamente su planta de impresión gráfica del diario La Nación. Así que, como sabrán, lo ha direccionado a los talleres gráficos de Clarín. Y ya hace dos años Clarín también cerró la imprenta Aegea, que tenía allí por la planta por Pompeya y en la calle Cepita, aquí en la capital federal. Ahora cierra La Nación. Seguramente es todo monopolizado, la edición de ya tienen monopolizado el papel, ahora tienen monopolizado la gráfica. Coinciden prácticamente en la parte editorial los dos periódicos, los dos diarios. Quizá La Nación con una tónica un poquito más más tradicional en cuanto al léxico, a los titulares de las noticias, aunque bueno, como ha pasado la semana pasada, derrapó muy mal en un editorial sobre el tema de las niñas violadas de 12 años, donde, para ser sintético, ese editorial lo que dice es que, bueno, las niñas, en realidad su deseo es de ser madre, ¿no? Como que a los 12 años, encima siendo violadas, y tienen ganas de ser madre. Bueno, una barbaridad, bien reaccionario, bien fascista, esa posición, donde por suerte hubo un sector muy importante de la sociedad que salió a repudiarlo, y fundamentalmente la actitud de las trabajadoras, ¿no? Y los trabajadores del diario La Nación, los trabajadores y trabajadoras de prensa, que salieron públicamente, a pesar de jugarse también su laburo, ¿no?, a repudiar la posición de las autoridades y de la dirección del diario La Nación con ese editorial. Así que bueno, estamos en ese tema. También vamos a tener una entrevista, vamos a escuchar una entrevista de una delegada del Centro Gallegos. Saben que aquí en Capital Federal el Centro Gallegos es una institución prácticamente centenaria, de la colectividad gallega, más precisamente, pero que se atendía también otra gente asociada, y que ya hace un par de años que viene una crisis muy importante, no le pagan a sus trabajadores, prácticamente no están atendiendo, bueno, han mermado los distintos servicios que atendían, no atienden prácticamente más nada, y vamos a escucharla a esta trabajadora que nos comenta cuál es la situación hoy de lo que están viviendo allí, y donde por supuesto el sindicato ATSA, el sindicato del burócrata DAER, les ha dado siempre, como hace siempre con todas las luchas de los trabajadores y trabajadoras, le ha dado la espalda, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Así que, y después habrá algunas otras noticias, algunos otros comentarios que ya vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Y vamos ahora, Nati, en todo caso, a una pausa, una pautita. Y no sé si tenés algún tema musical, ya arrancamos por ahí. Y después iríamos con la entrevista con la delegada del Centro Gallegos, y después volvemos. Your time has come. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, ahí escuchábamos en Otras Voces, Otras Propuestas a Simon & Garfunkel con Puente sobre Aguas Turbulentas. Y como habíamos comentado, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Nelly, ella es delegada del Centro Gallegos, para que nos cuente, bueno, cuál es la situación última que están viviendo las trabajadoras y los trabajadores del hospital y los pacientes y las pacientes, ¿no? Que también se trata de eso, porque se trata de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos, Nati, escuchamos esa entrevista, por favor. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Nelly Jaldín, soy delegada recientemente electa del Sindicato de la Salud de SPA. Ajá. Y bueno, con toda la problemática que tenemos en esta institución, que hace 2 años que venimos reclamando a la intervención de Moyano Barro con distintas acciones. Hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta clara, visible, y continuamos con los reclamos. Estamos reclamando el pago de los sueldos adeudados de hace 15 meses ya, que sí. No nos están pagando. Nos dan un dinero de 1.000 pesos semanales y bueno, nuestro reclamo por eso es así continuo. También estamos en defensa de la reactivación del hospital. Hoy solamente hay 3 pacientes internados, teniendo en cuenta que la capacidad instalada de internación es de 372 camas. O sea que nuestro reclamo es casi permanente. Hay otro sindicato que está a principios de año, pero el cual es el sindicato de ATSA, del señor Daer. Pero nunca nos ha apoyado, nunca se pronunció en contra de todo lo que están haciendo, porque hubo un vaciamiento en la institución. Entonces, nuestro reclamo es permanente, continuo y visible. En realidad éramos 1.200 empleados, y hoy por hoy creo que si apenas alcanzamos a 300. Ajá. Se han ido muchísimos compañeros nuestros, muchos de los cuales recibieron un retiro voluntario, que en realidad fue un despido encubierto, porque hasta ahora no se les ha cancelado a la mayoría. Son casi 700 retiros voluntarios que hay. Claro. Y bueno. Ahora, yo comentaba al inicio del programa, cuando íbamos a hacer esta nota, que yo pasé por allí, hoy es lunes, creo que pasé el viernes o el sábado, y vi que había un cartel que decía hospital tomado, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Está tomado por quién? En realidad lo tomó el sindicato opuesto a nosotros, que es de ATSA. Daer. Sí. Pero no está tomado porque están los pacientes internados, hay todavía actividad porque hay compañeros trabajando o están activos. Sin olvidar de que hay muchísimos servicios cerrados y la gente está reubicada en distintos lugares. Pero prácticamente internación no hay, solamente estos 3 pacientes que están ya hace meses. Y bueno, no hay elementos para trabajar, estamos con muchísimas falencias. Todo esto lo hemos denunciado en distintas actividades, en distintos lugares, pero no hemos tenido respuesta alguna o alguna respuesta positiva. Uh-huh. Ahora, allí vos decís que hay 3 personas internadas, ¿y consultorios externos sigue atendiendo? Muy pocas especialidades. Ajá. Está solamente activa la guardia, tienen el servicio de diabetología y algunos servicios básicos porque están justamente estos 3 pacientes. Pero después el resto ya no hay nada. Claro, y teniendo en cuenta que es un centro de salud que fundamentalmente histórico fue para la comunidad gallega, ¿no? Hoy siguen teniendo afiliados, los afiliados siguen abonando su cuota o ya prácticamente no hay afiliados tampoco. Habían afiliados casi 4.000 afiliados que todavía estaban activos. Pero al no recibir atención, al no recibir la atención básica, se han dejado de pagar las cuotas. Claro. Los que hoy actualmente están abonando son aquellos que sienten un apego y una presión muy especial por la institución, porque lo sienten como una segunda casa. Claro. Y bueno, justamente eso, las autoridades del centro, que son de la colectividad gallega y, vamos a decir, por carácter transitivo, si querés, el Estado español, ¿Ha dicho algo incluso la comunidad de Galicia en España, sabiendo que Centro Gallego, que yo recuerde, en Argentina hay en otras ciudades, por lo menos había en su momento, no me acuerdo si en Rosario, tenían también, porque eran comunidades muy grandes de inmigrantes. ¿El Estado español no ha hecho absolutamente nada en este tiempo? Nosotros estamos en comunicación casi permanente con el sector del PC en España, el cual están en tratativas desde allá, desde España. Perdón, el PC o el PCOE. Uh-huh. ¿El PC? PC, sí. Ajá. Del cual ellos nos están brindando información continua de todo lo que están haciendo desde España. Pero como es todo, ya aparentemente es todo político, entonces es como que un poquito más demorado todo. Igual soluciones activas no tenemos. Nosotros sí. Seguimos sin cobrar los sueldos. Claro, que es lo fundamental, porque el trabajador se tiene que... Sí. que... Nosotros, la mayoría del personal que estamos todavía ahí resistiendo, porque es esto, resistir, somos gente de mucha antigüedad. Claro. Somos gente ya de 30 años. Yo tengo 33 años en la institución, siempre me desempeñé en el área crítica, en terapia intensiva, que hoy no hay terapia intensiva porque no hay ese servicio. Entonces fui, me llevaron a trabajar a la guardia. Claro. O sea, no tengo servicio, no hay elementos. Han tercerizado algunos servicios y luego, más que tercerizar, lo han cerrado. Uh-huh. O sea, no contamos con casi elementos de trabajo. Sí, y te pregunto, desde el punto de vista sindical, como vos comentabas que está la gente de DARE, que ya lo conocemos quién es, un burócrata de los gordos de la CGT, que bueno, nunca ha hecho nada por los trabajadores de la sanidad, digamos que son los que agrupan a los hospitales privados fundamentalmente, a los sanatorios, ¿no? Sí, a los de mutualidad, sí. Claro, y en el caso de ustedes, desde el punto de vista de la relación de fuerza entre trabajadores que quedan, ¿cómo es? ¿Pesa mucho el sindicato en cuanto a los afiliados o la gente ve que no pasa nada y bueno, se juntan entre todos? Bueno, yo le comento que el gerente de recursos humanos fue puesto por el señor Daer. Ah. Entonces ahí él se trató de ubicar estratégicamente a la gente de su agrupación. Claro. En distintos sectores. Entonces para nosotros es un poco dificultoso, pero no imposible, porque creo que todos los que estamos en esta agrupación estamos con muchas ganas de seguir visibilizando y seguir peleando por esta situación. Claro. Que todo esto se sepa, se difunda. Sí, porque al final, en última instancia, independientemente de qué organización cada uno pueda tener el sustento o el apoyo, como trabajadores están pasándola todos igual. Bueno, fíjese que hace 15 meses que no cobramos sueldo y este señor lo sabe. Claro. Entonces ha dejado de sangrar a todos los empleados, esa es la palabra. Y tengo entendido que hubo elecciones dentro de lo que es la comisión directiva del centro, pero no ha asumido el que fue elegido, entre comillas, presidente. Sí, es verdad, hubo elecciones y el señor no ha querido asumir, tendrá sus razones, no sabemos cuáles realmente las razones de él, pero bueno. Creo que tendrían que preguntarle cuál es el fundamento por el cual no quiere asumir. Claro, sí, porque además es muy loco. Si vos hay elecciones en un momento de crisis como hay en el Centro Gallego, te postulás para ser presidente y después decís, uy, como hay tanto lío, mejor me corro, ¿para qué se postuló? Además, ¿quién lo votó? Si vos decís que queda muy... Me imagino muy que lo deben de votar los propios afiliados y si ya quedó casi nadie... Claro. Termina siendo un grupo de amigos en última instancia. Hasta lo que nosotros sabemos que este señor fue postulado para que se aproxime la venta de la institución y no sabemos con qué fines, porque no tenemos datos fehacientes, ya que, digamos, la patronal, por decirlo así, no tiene relación o tratan de no incluirnos en sus charlas. Entonces, no tenemos nada certero respecto a esto. Claro. O sea que en realidad es un poco estar ahí en el limbo y no tener ninguna perspectiva. Y desde el punto de vista mediático, más allá bueno de que algunos programas, algunas radios como las nuestras, alternativas, pero en general los grandes medios le han dado posibilidad a ustedes de poder denunciar lo que está pasando o no? Algunos medios nos han dado la posibilidad de poder difundir esto, pero no en todos, o sea, es como que se tiene que tapar todo esto. No sabemos bien cuál es el drama interno que hay, pero aparentemente es a nivel nacional esto, porque estamos intervenidos por el INAES. ¿Está intervenido por el INAES? INAES, sí. Ajá. Pero está intervenido, pero o sea que hoy la comisión directiva, no hay comisión directiva, es un interventor el que maneja el centro. No, ahora está judicializado, no está intervenido por el INAES. Ajá, pero por otro lado... Todo lo que hacen, lo hacen ellos, lo hablan ellos, claro, y nosotros estamos ahí luchando. Pero no avanzan ni para un lado ni para el otro. No, no, porque no hay ni venta, ni gerenciamiento, ni nada. Nosotros seguimos en esto de querer... Nosotros seguimos luchando porque esto, porque la institución se recibe, es una fuente de trabajo para nosotros. Claro. Pero no tenemos ninguna, no tenemos nada en claro. O sea, esta gente desde hace tiempo que viene gestionando, supuestamente, eso es lo que queremos decir, supuestamente viene gestionando, pero en definitiva, hasta el día de hoy no hay nada claro. Es de hace 2 años ya que venimos con esto. Claro, pero, por ejemplo, vos me decís que a ustedes, los que están trabajando, le están dando 1.000 pesos por semana, ponele 2.000, lo que sea, no importa. Pero, ¿quién es el que se los paga? O sea, ¿tienen recibo, tienen aporte? No, no tenemos recibo. El último recibo de sueldo que tenemos es de septiembre de 2017. O sea, todo en negro es lo que les paga. Todo lo que nos pagan es en negro. ¿Y quién se lo paga? ¿Alguien físicamente se lo tiene que dar la plata? ¿O depositar en una cuenta? Los depositan en la cuenta que tenemos, que nos mantienen. ¿Y quién es el depositante? ¿La intervención, el INAES? No, supongo que la cuenta viene del Banco, Banco Ciudad. Ajá. Así que tiene que ser el Estado. Claro. O sea, puede ser que lo esté pagando. Sí, es muy raro, ¿no? Es muy, sí, sí, la verdad que es todo muy turbio, todo muy... todo, a ver, más que turbio, no sé, hay intereses particulares, creo que de cada uno de los que yo mencioné. Entonces, por eso es que no tenemos nada claro respecto a esto. Bueno, Nelly, nada, queríamos dar a conocer esto, lo que está pasando en un... Digo, como mínimo en la Ciudad de Buenos Aires, la colectividad gallega es grande, que sepan los que son de la colectividad y los que no son de la colectividad la problemática que hay como trabajadores y trabajadoras, lo que están pasando, y más teniendo en cuenta que no es ni una empresa privada que fabrica caramelo, aunque sea igual de importante, pero es un problema de salud, ¿no? Claro. Yo lo que les quiero pedir por este intermedio, nosotros vamos a hacer una olla popular, una de las tantas medidas que hicimos, pues este jueves vamos a hacer una olla popular en la puerta del Centro Gallego. Ajá. Entonces, si queremos convocar a todos los señores asociados, si pueden venir, porque en definitiva no es solamente que estamos luchando por nosotros, sino también por ellos, porque es la salud de ellos. Claro. Bueno, entonces ya lo tomamos nosotros, jueves al mediodía, será ahí en... A partir de las 13 horas. En Belgrano y Pascua, ¿es? Exactamente. Bueno, ya lo convocamos desde acá para que quien pueda acercarse estén por allí y bueno, nada, reciban el apoyo y la posibilidad de que les resuelvan el problema este, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque todavía seguimos padeciendo todo ese problema y la verdad que es muy muy triste para todos los que estamos resistiendo. Y bueno, yo quiero agradecerles por darnos este medio y poder visibilizar a través de ese medio todo el problema que tenemos ahí en el Centro Gallego. Bueno, fenómeno. Gracias, Nelly. Nos mantenemos en contacto a ver cómo sigue todo este tema. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Una voz bella, quien la tuviera, para cantarte toda la vida. Pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, tierra querida. pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas y así te siento, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te siento, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Me dan sus fuegos cálidos ondas, me dan su fuerza bravos pamperos, y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Es una verdadera fortuna esto de poderle cantar abierta y libremente a la tierra querida y utilizando el talento y el espíritu de nuestros músicos. Y esta selva de guitarra que puebla nuestra patria, qué mejor que ponerla al servicio de esta cosa imponderable y sagrada que llamamos la Argentina. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, retransmitiendo en directo también la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Teníamos algunas informaciones de la ciudad de Buenos Aires. Saben que nosotros la semana pasada hicimos una entrevista con una vecina del barrio de Villa Crespo, que junto con varios vecinos y vecinas más están oponiéndose a lo que es la construcción del estadio en la cancha de Atlanta y en la calle Humboldt. Los motivos son varios. Es un estadio para 16.000 personas, un estadio que va a tener como mínimo dos eventos de musicales, fundamentalmente, porque está hecho prácticamente para eso, solamente para eventos musicales. Uno de ellos es la multinacional que hace los estadios Arena, y en este caso en sociedad con el diario La Nación. Y los vecinos tienen la inquietud que la infraestructura del barrio no está preparada para eso, no hay calles. Cuando hagan este tipo de eventos, festivales, recitales, se va a inundar el barrio de gente, de auto, no se va a poder pasar. Las autoridades del Club Atlanta dicen que van a construir 300 plazas para estacionamiento sobre las vías del ferrocarril detrás de la tribuna, en la calle Dorrego. Los privados que están construyendo Dicen que están buscando locales en la zona para poder también hacer más playas de estacionamiento para los eventos. Bueno, la cuestión es que se está ahí en una situación bastante controvertida y trabajando para ver si esto como idea se puede dar vuelta. Los terrenos son propiedad del Estado, de la Ciudad de Buenos Aires, se lo cedió en comodato al Club Atlanta para hacer en su momento, eso decía la ley, la reglamentación, para hacer un estadio polideportivo y acciones culturales, cosa que luego, a través de otra ley, se modificó todo eso en septiembre del 2017 y es donde se le cede Atlanta en comodato a su vez a esta empresa multinacional y al diario Clarín, que son los dos socios principales. Bueno, hay tratativas, se fue a hablar con algunas autoridades del gobierno de la ciudad y veremos en el curso de las semanas cómo se va desarrollando. Pero también tenemos, los terrenos en Buenos Aires son muy codiciados, hay mucha plata, y ahora estamos también con otro problema de los vecinos que están reclamando una plaza en el terreno de la calle Pringles y Rocamora, también ahí cerca, en Almagro, y ese predio pertenece al Automóvil Club. Y empezaron a construir un inmueble que hacía 18 años que estaba ocioso ese terreno. Y ellos, como decía ahí, los vecinos pedían una plaza pública. El cartel está el cartel de obra está en la planta alta. Se puede leer que dice que va a tener una construcción de 21 metros, una planta baja y un piso. Ahí se proyecta supuestamente hacer oficinas para el Automóvil Club. Y ahí la plataforma de participación ciudadana de BEA Elige, se había erigido eso para hacer unas plazas. Eso había resultado ganador, iban a recibir un financiamiento para la construcción durante 2018, pero en menos de 48 horas la iniciativa se anuló, las autoridades porteñas no tenían contemplado que el lote era privado, pero mirá qué casualidad, se olvidaron de que el lote era privado. Esto hizo que los vecinos de Almagro, bueno, pusieran un poco el grito en el cielo, se pidieron informes a la legislatura. El año pasado, en marzo, presentaron un proyecto para expropiar la esquina esa. Nunca eso se pudo llegar a tratar. Rodríguez Larreta había dicho que tenían intención de hablar con el Automóvil Club, con las autoridades, para ir a hacer un espacio verde, pero nunca se llegó a nada. Esa es la realidad, porque todos son negocios. Así que los vecinos este martes empezaron a publicar en las redes sociales algo que dice así: expropiar por causa de utilidad pública, artículo 17 de la Constitución Nacional. El gobierno no quiso cumplir con la ley, la legislatura no quiso cumplir la ley. Expropiar significa comprar e indemnizar. Para hacer las paradas del subte H, para hacer los túneles, sí, pero para una plaza en Almagro, no, dicen, ¿no? Ahí en el 2001 hubo un siniestro en ese terreno, hubo un juicio, murieron dos personas, por eso ese lugar estuvo tanto tiempo cerrado, 18 años. Ahí los vecinos lo que dicen es que el ACA ahora está especulando en apurar la construcción de oficinas para no tener que discutir la expropiación o la venta que se le puede llegar a plantear a través de la ley. Bueno, los vecinos, como vemos, como fue también en la Manzana 66, en su momento, que iban a hacer un mega evento de inmobiliario, un gran negocio inmobiliario, y bueno, la tenacidad de los vecinos, la pelea de los vecinos, el reclamo de ellos, lograron que eso no se hiciera, así en la manzana de Porredón, Jujuy, vamos a decir, Jujuy, Belgrano, y Venezuela, no, Belgrano, sí, bueno, toda esa manzana se logró hacerse una plaza pública que ya está casi terminando, ¿no? Así que, bueno, tenemos estas novedades en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, aunque sea cortito, pero sí hacer un recuerdo, que se cumplen 5 años de lo que fue el incendio en Iron Mountain, Y los familiares siguen reclamando, donde la causa por ahora, después de 5 años, sigue por supuesto lenta, parada, no pasa nada. Hay 12 funcionarios o exfuncionarios del gobierno de la ciudad procesados y hay 5 directivos de la empresa. Recordemos que esto fue ayer, hoy martes, los 5 años del incendio, ¿no? Ahí murieron 8 bomberos y 2 agentes de defensa civil. Deben de recordarse ustedes, fue terrible. Y eso fue producto de la desidia, de la... No digamos ni siquiera de la imprudencia, porque ahí todavía se está investigando la sospecha que hay en el juzgado de lo criminal y correccional 18 a cargo de Pablo Hormaechea, esto que está catalogado como incendio por estrago culposo seguido de muerte, que, hay grandes sospechas de que ese incendio fue intencional, porque ahí Iron Mountain, una empresa también multinacional que se dedica a guardar los papeles, las documentaciones de muchas grandes empresas, entre ellas una de las más importantes era el banco del HSBC, me acuerdo, que guardaba ahí documentación y no se sabe qué tipo de documentación se guardaba, ¿no? Y ahí fueron a parar, a hacerse cenizas. Y mientras tanto los familiares de estos bomberos y de estos trabajadores y trabajadoras de defensa civil siguen reclamando justicia, y como no puede ser de otra manera en este país, en este sistema que tenemos judicial en la Argentina, si la justicia brilla por su ausencia, ¿no? Así que bueno, no sé si tenemos una pauta que nos queda, la pasamos, Nati, y volvemos. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Ya, yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y también, como habíamos comentado al inicio del programa y en el marco del sumario que habíamos planteado para el día de hoy, estamos comunicados con Félix Vallejo. Él es uno de los despedidos de Editorial Atlántida que se encontraron, si mal no entendí y no me anoticié, con esta sorpresa de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué tal, Félix? Luis Angio te saluda aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo fue esto? Sí, te corrijo una cosita nada más. Dale. Yo no soy uno de los despedidos. Vos no estás despedido. Yo soy uno de los delegados. Perfecto. De la Comisión Interna de Editorial Atlántida. Dale. Mirá, te cuento. Nosotros en el día de hoy nos encontramos con la empresa cerrada, con la puerta de ingreso cerrada y una puerta anexa, una puerta chiquita por la que teníamos que ir, tocar timbre, y una persona de intendencia le abría a los que no estaban despedidos y a los que estaban despedidos les decía que no podían entrar, que tenía órdenes de no dejarlos entrar. que iban a recibir en las próximas horas el telegrama de despido y que desde el Departamento de Legales iban a comunicar con ellos recién la semana que viene para informarles de cómo seguía el asunto, digamos. Sí. Así que, bueno, el panorama obviamente desolador, porque varios de los compañeros se quedaron en la puerta esperando, no sabían de qué manera manejarse. Bueno, después fue de inmediato llegamos nosotros y varios compañeros del CIPREVA que estuvieron acompañándonos y asesorándonos para avanzar con el tema, para poder defendernos y encarar el asunto, que obviamente es un atropello, es una modalidad muy violenta que recuerda aquellos terroríficos despidos de la administración pública. ¿Y qué aducen ellos para estos despidos? Mirá, eso es una de las cuestiones novedosas. Nosotros venimos con despidos en 2016 y 2017, pero en esta oportunidad los despidos que se produjeron se producen con causas inventadas por la empresa para obviamente no pagarles la indemnización a ninguno de los despedidos. Ahora, estas causas son de lo más son diversas y ridículas, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde, bueno, achacarle a un compañero que trabaja en mantenimiento el mal estado del edificio, digamos, ¿no? Cuando es una persona que trabaja con otro compañero más en un edificio histórico que tiene miles de metros cuadrados, uh-huh, digamos, ¿no? Cuestionarles una legítima medida gremial como fue posponer el cierre de una publicación que en este caso fue la revista Villiquen, digamos, ¿no? Hay algunos despedidos que son de la revista Villiquen y adujeron que esta medida gremial que tomaron ellos, justamente porque también en enero lo que sucedió es que la empresa tomó la determinación de dejar de imprimir las revistas La Valijita y La Super Valijita, que son dos revistas digamos para público de niños de jardín, que las hacía la redacción de Villiquen y que dejaba sin tareas a varios colaboradores permanentes. ¿Y cuántos despidos son ahora? Mira, hasta ahora contamos 15. 15. Bajo esta modalidad se dieron despidos indirectos también cuando la empresa en enero tomó la determinación de dejar de imprimir las revistas que te decía antes, La Valijita, La Super Valijita, claro, Para Ti Mamá, Para Ti Tejidos y Para Teens, que es una publicación para adolescentes. ¿Por qué? Porque esas revistas en gran parte estaban realizadas por colaboradores. Sí. En nuestro gremio existe la figura del colaborador, que es un trabajador en negro, digamos, claro, es una relación de dependencia encubierta, cuando dejaron de hacer esas revistas, obviamente estos compañeros se quedaron sin colaboraciones. Uh-huh. Estos compañeros suman 20 despidos más, digamos. Claro. Y ¿Editorial Atlántida sigue teniendo una planta de impresión propia o lo tercerizan? Lo que imprimen, porque creo que ya le queda poco impreso, ¿no? De revista, están editando. Sí, no tiene una planta de impresión propia. Claro. Terceriza. Terceriza. Bueno, sí. Ya tenemos la experiencia de lo que pasó hace pocos días, comentaba yo también con el diario La Nación, ¿no? Que también despidió a los compañeros y cerró la planta de impresión así que tenían ellos, y ahora lo mandaron a la empresa a la imprenta de Clarín, ¿verdad? Sí. Claro, que ya a su vez Clarín cerró hace 2 años la planta de AGEA ahí en Cepita. Sí. Sí, bueno, nosotros teníamos una planta, había una planta de impresión que era propiedad de la empresa, y también la empresa en su momento, ya te estoy hablando hace varios años, 2014 o 2015, también se desprendió de esa empresa. ¿Y no fue más o menos para la época que también dejó de salir impreso el gráfico después de casi 100 años? Sí, igual en el caso del gráfico, digamos, si bien es una publicación originariamente de Editorial Atlántida, hacía unos años que había sido vendida a Torneos y Competencias, a Sports. Es decir, que ya no era realizada en Editorial Atlántida. Sí, y claro, y ustedes ahora ya tenían revistas así, como decís, para infantiles y algunas para esas que se dicen para el hogar, ¿no? Sí, a ver, las principales publicaciones hoy de Editorial Atlántida son la revista Gente, la revista Paparazzi, la revista Para Ti, Villiquen, que ya el año pasado había dejado de ser semanal y había pasado a ser mensual, y ahora con el despido de varios de los trabajadores de esa redacción, no sabemos si va a seguir saliendo directamente. Bueno, ¿y los despedidos son todos, vamos a decir, trabajadores de prensa, o hay de otras ramas también dentro de los despedidos? Son todos trabajadores de prensa, son todos trabajadores de prensa. Ajá. Bueno, y nada, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, como siempre, ¿qué hizo? Nada. Mirá, nosotros estamos accionando a través de los abogados del CIPREVA, tocando a la Secretaría para que intervengan, para pedir una conciliación obligatoria, pero la verdad es que, para serte sincero, sin demasiadas esperanzas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y los que quedan allí trabajando, los compañeros, cuál es la actitud? No, hoy tuvimos una asamblea numerosa en la cual votamos un paro hasta las 0 horas de hoy, y mañana a las 15 vamos a hacer otra asamblea para definir el plan de lucha. Hay solidaridad, pero también hay miedo y hay incertidumbre por la posibilidad de que continúen los despidos, ¿sí? Porque también se instaló este rumor de que los despidos van a seguir a lo largo de la semana, y eso obviamente que hace que la gente se quede angustiada y preocupada. ¿Actualmente quién dirige hoy la Editorial Atlántida? Mirá, Editorial Atlántida fue hasta principios de 2018 propiedad de Televisa, el monstruo mediático mexicano. Claro. Y a principios del 2018 Televisa se fue del país y dejó la empresa en manos de una... ahí ya empezaron a hacer chanchullos, porque lo que hicieron fue armar una especie de grupo inversor anónimo, ¿sí? Que era administrado bajo las órdenes de un directorio, digamos, al cual sí nosotros le conocemos la cara. Claro. Pero los dueños, ¿sí? Digamos, son accionistas ocultos, son accionistas secretos, digamos, ¿no? No es como era entonces, digamos, que había un propietario, en su caso Vigil, o sabía quién era, Televisa, que uno sabía quiénes eran, digamos, ¿no? Ahora son un grupo de inversionistas anónimos, ¿sí? Bueno, Félix, te agradecemos la comunicación, así estaremos continuando el trabajo de informar de lo que están haciendo ustedes, otro lugar más del gremio nuestro, el gremio de prensa, que es atacado, como viene siendo atacado hace ya 3 años, con despidos, y bueno, esperemos que se resuelva, y nada, estamos a sus órdenes, a disposición, lo que haya que hacer, de informar, actividades que tengan previsto junto con los compañeros del CIPREVA, nosotros estamos aquí desde la retaguardia, no solo desde este programa, sino toda la retaguardia, que somos parte del CIPREVA también, bueno, apoyándolos. Bueno, desde ya, Luis, te agradezco muchísimo que la solidaridad, que estén dándonos una mano para difundir el conflicto. Hasta ahora, lamentablemente, tuvimos solamente el apoyo de de medios como el de ustedes, de medios alternativos, y hay que dar la pelea como podamos, claro. Y es importante contar con el apoyo y con totalmente. Ya sabemos que entre ellos se tapan los chanchullos y no lo dan a publicidad porque mañana les toca a otro y tampoco quieren que lo saquen a publicidad ellos. Esto es una rueda entre ellos. Exactamente. Para eso estamos nosotros. Bueno, no por ahí no podemos hacer tanto como ellos en cuanto a difusión y llegada, pero llegamos. Este programa llega a varios lados también, sí. Porque Atlántida está acá en Capital, pero Atlántida con sus revistas llega a todo el país también. Llega a todo el país. Exactamente. Bueno, gracias Félix y un abrazo a las compañeras y los compañeros y fuerza. Adiós. Muchísimas gracias. Chau. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ya llegamos al final de Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias Julio Pardo en la 690. Nati Bianchi aquí, la operación técnica de la retaguardia. A las amigas y amigos que nos escuchan desde la NDR 103.9 en San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y antes de irnos, no se olviden que ya salió la retaguardia papel, la retaguardia, nuestra revista. La pueden pedir, si no... todavía saben cómo conseguirla en algunos puestos de distintos barrios de aquí de Buenos Aires, la piden por el correo, laretaguardiapapel@gmail.com, ustedes mandan ahí, dicen quieren recibir tantos números o tal revista, pero la pueden mandar o cómo hacemos, y bueno, nosotros vemos de acercársela, la retaguardia papel, este año, este número, con... una nota principal de los desaparecidos en democracia, fundamentalmente sobre los desaparecidos en el copamiento de la Tablada en 1989 y otro desaparecido en democracia, que no es el único tampoco, de Luciano Arruga, que se cumplió el 31 de enero, 10 años de su desaparición. Bueno, chau, hasta el próximo martes, nos vamos.